Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es nada. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente de nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez para que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. ¿Cómo escribir la historia de una piedra? De lo que potencialmente podría haber ocasionado si llegaba al objetivo, si es que ese era el objetivo. La piedra, por una cuestión de gravedad, en la fuerza que le impulsó y en la caída, cerca de una funcionaria pública. La historia de una piedra. Un infiltrado, varios infiltrados. La rabia, la bronca de alguien que siente que ya nada será como era entonces. La piedra y su vuelo, la caída, una conferencia de prensa, un anuncio, otra conferencia de prensa, otro anuncio, pidió disculpas y repudio. ¿Quién la tiró? No lo sé, será el gran Bonete. Las situaciones de ayer nos hacen recordar a nosotros algunas cómicas tragedias de otro tiempo, que van teniendo una actualización y que quedará en la retina de los fotógrafos de Casa de Gobierno en La Plata, esa lágrima recorriendo la mejilla de la señora Batakis. Y diga que había intermediado el defensor del pueblo. Ayer nosotros arrancábamos este programa realizando una entrevista con el diputado Lorenzino. Y en un pasaje Lorenzino sostuvo que la masa salarial, que esta es la cuestión, la masa salarial, ya está afectada. Supongamos que son 10.000 millones de pesos. El gobierno de Scioli no tiene para ofrecer 12.000 millones de pesos, ni 11.000 ni 10.500. Son 10.000 millones. Estoy dando un ejemplo. Lo que quiere discutir el gobierno es de qué manera ese monto, esa masa, se asigna, ¿verdad? Y entonces la cuestión pasa por esto que voy a leer, y que puede ser tedioso, pero es lo que efectivamente puede explicar el rechazo del Frente Gremial a la propuesta. El universo de docentes en la provincia de Buenos Aires es este, 270.000 educadores. La fuente que utilizo es la Federación de Educadores Bonaerenses, FEB. De ese universo de 270.000 educadores, el 20% son maestros de grado, el 50% son profesores y el 30% restante son preceptores y directivos. Si quiere usted, para que sea más comprensible, 135.000 profesores, 54.000 maestros, 81.000 preceptores y directivos. La propuesta salarial que acercó Nora de Lucía, Alberto Pérez, Cuartango, Trabajo, Batakis, Economía, Scioli mismo. Profesores y preceptores. Del 21 al 23% en dos tramos. En abril el 10,5% y en agosto el 11%. Anualizado representa el 15%. El maestro de grado el 30,9% en dos tramos, abril 21,9% y agosto 9%. El anualizado representa el 23,2%. ¿Cómo llegamos al 30,9%? Lo vamos a hacer de otra forma para que se entienda. Solamente estoy hablando de lo salarial, ya que la reunión de ayer con el defensor del pueblo derivó un cuarto intermedio y con cierta expectativa, la verdad es que salió poco conforme Baradelli y dijo, bueno, celebramos que se abrió el ámbito paritario, la discusión, a través del diálogo, cuarto intermedio hasta las 13:30 y haremos las consultas pertinentes. Después terminó, como todos ustedes saben, con esa escena que conmovió a Scioli, a punto tal que firmó el decreto, por lo tanto cerró la paritaria. Para que se entienda mejor de qué trata la propuesta del gobierno provincial. El preceptor y el profesor, ¿sí? En el año 2013 tenía un salario básico, el preceptor y profesor, desde que inicia y hasta quien tiene dos años de antigüedad, un básico de 1.648 pesos. De aplicarse el primer tramo de la oferta del gobierno de Scioli, se va a 1.868 pesos. De otras sumas remunerativas, bonificaciones y demás, de 596 pesos pasa a 624 pesos. Las sumas no remunerativas, en negro, de 907 pesos a 1.026 pesos. Fondo Nacional de Incentivo Docente, esta gran lucha que hacía referencia a Cattaneo esta semana, no se toca. De 255 pesos año 2013, seguimos en 255. Lo que sí cambia son los descuentos en IOMA, en el IPS y garantía, que de 633 pasan a 710. Dando esto un sueldo neto para el primer tramo en preceptores y profesores, de hasta dos años de antigüedad, o con dos años de antigüedad, de 2.772 pesos a 3.063 pesos. No sé si con esto se puede vivir. Dirán ustedes que escuchan la radio. Y aquí no va esto de, y tienen varios cargos o varias horas, tienen que vivir. En todo caso, vamos a discutir el sistema de por qué tienen que tener tantas horas y recorrer tantas escuelas para constituir a través de las horas el módulo que signifique en igualdad aquello que gana un maestro de grado. El maestro de grado, a propósito, tenía un salario básico en el año 2003 de 1.812 pesos. Pasa en el primer tramo, la propuesta de Scioli, 2.054. Les doy rápido, el sueldo neto, año 2013, 3.642. 2014, en el primer tramo, 4.393. Lo que está señalando este pequeño informe de FEB es que hay una distorsión, ¿sí? Lo que se llama achatamiento. Algo así lo entiendo como nivelar siempre para abajo y nunca buscar una corriente ascendente. Sucede que el gobierno de Scioli ha dicho, esta es la masa salarial. Ahora, ustedes decidan, a los gremios, decidan cómo se distribuye. Si ustedes quieren que el 20% en el primer tramo vaya de la manera que nosotros creemos, dice el gobierno, a profesores y preceptores de esta forma, el 21 al 23 en dos tramos, es decir, un tramo del 10,5 y otro tramo de 11 en agosto, o para los maestros de grado 21 y luego 9, bueno, decidan ustedes los gremios. Si no quieren esta asignación de proporciones en dos tramos, quieren cambiarla, quieren hacer 15 y 5, quieren que no sea tanto para preceptores y profesores y más para directivos, no sé, resuelvan ustedes. Y eso es lo que, como se dice, empiojó toda negociación, porque desde el primer instante, cuando se habló del 30,9, que no lo es, lo que sí tenía claro el gobierno de Scioli es que tenía una masa salarial disponible, no más que eso. Y ayer, para quien no se enteró, porque puede haber personas que no se enteren, en el día de ayer, luego del cuarto intermedio y la charla que mantuvieron los funcionarios del gabinete de Scioli con los dirigentes gremiales a la salida de esa reunión, hubo insultos, escupitajos a los funcionarios y voló un cascote. El cascote que voló pega en la puerta de un auto y casi la agrede, casi la golpea a la señora Silvina Batakis, que es la ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires. Esto provocó que Scioli llamase a una conferencia de prensa y que saliera el gobernador de su habitual tranquilidad y dijese que ya se trata de algo político, que ya no es una cuestión de reclamo gremial, porque no se conoce un antecedente de un paro de 13 días pidiendo el 35% y no bajándose del 35%. Es más, interpeló a la prensa, díganme ustedes, denme un ejemplo de esto. Ahora, si es así, Scioli le está hablando al gobierno nacional, indudablemente. Porque si es una cuestión política, y ayer se lo pregunté al diputado Lorenzino, si él entendía que en todo esto se avizora una cuestión política, porque Scioli hasta aquí es uno de los candidatos presidenciales. Bueno, Scioli ayer ratificó lo que dijo Lorenzino en esta radio, en este programa, en Recorte Informativo. Ya es una cuestión política. Por lo tanto, dejamos el conflicto gremial y pasamos a un conflicto que es superior. El conflicto de el poder en su vientre, en sus entrañas, de aquellos que quieren perdurar y los que saben que se van y quieren minar todo el terreno para que, mirando en el horizonte, tal vez el pueblo los convoque para volver. En el medio, los docentes, los trabajadores de la salud que hoy hacen una asamblea aquí en el María Luciano de la Vega, los auxiliares de educación, los asistentes sociales que trabajan en algunos programas del Ministerio Provincial, que no reciben sus magros ingresos, los chicos que van a los comedores escolares, que ya no funcionan ni como comedores escolares. Es decir, por fin se abre el escenario tan temido por algunos, pero necesario para que todos podamos ver cómo se configura el poder y cómo somos rehenes del mismo. Algunos no quieren ser rehenes y juegan la partida. Se incorporan a esa lucha que parece silenciosa, pero hay un mar de fondo. Y hoy en este programa vamos a compartir con ustedes una nota que hicimos en el día de ayer que da cuenta de este mar de fondo. Por supuesto, a nivel nacional, de más está decir a nivel provincial, y ni les cuento en el orden local. Esto se llama Recorte Informativo. Arrancamos este viernes lluvioso. Pudo controlar toda la represión policial, no es que tengan, y esto fue contra el terminar con la ignorancia del pueblo. Ahora la posición de este gobierno no lo comprendió. ¡No! Cuando te sientes que a uno le mientas, te prende y piensa, Martín, no me levanta la puerta.

con él, esperando de que se haga una justicia. Que no es justicia, ¿cierto? Porque claro, nada va a ser justicia por la muerte de ellos. ¿Qué escuchaste en estas jornadas? ¿Fueron dos? ¿Dos o tres? Dos. Y ahora falta la última, ¿no? Pero, ¿qué escuchaste? Y para mí, yo lo que escuché fue bien. Para mí fue muy positivo. Vimos un testigo que ni lo esperábamos, la verdad. Porque bajo ningún punto de vista esperé que fuera tan clave en eso. Y después, otras de las cuales es cosa que me llamó mucho la atención, de las contradicciones. Pues en todo momento se contradijeron todos, los testigos de él, el mismo policía se contradijo en un montón de cosas. Imagínate que trajo testigos de Capital Federal, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver un testigo sobre de el hecho material, sobre claro, el suceso? Y sí, que él traiga porque sea buena persona, traiga un testigo a declarar acá que es de buena persona. Yo no la veo. Entonces aparte te dan un poco más de una fuerza, ¿viste? Para saber de que vamos a lograr algo, uh-huh, algo positivo. Bueno, me contaba Ángel, y ahora lo vamos a escuchar a Gustavo Casal, que quedó claro en las dos jornadas que hubo un ataque del policía. Pero también el tribunal pudo observar cómo se mostró una foto extendida donde estaba el cuerpo de Checho y al lado un arma. Esa era la historia y el montaje del policía con auxilio de aquellos que llegaron al lugar. Y estoy hablando de policía científica, ¿no? Que cierra el lugar del hecho, coloca algunas cintas, saca todas las fotografías, busca lo que puede haber quedado, le toma testimonio a este asesino y luego le pasa esa información al fiscal de la causa, en este caso Navarro, quien debe ordenar las pericias y la instrucción. Está a su cargo, no a cargo de la policía. Y un pibe que la familia no esperaba, porque no habían hecho mención de este chico, se presenta y da su testimonio porque él observa lo que ocurre y dice que no había ningún arma. Que él llega hasta el lugar, le pregunta a este asesino qué pasaba y él le dijo, andate porque si no vas a terminar como él. Y él da el testimonio ante el tribunal diciendo que no había ningún arma cerca del cuerpo de Sergio. Después se mostró la foto en donde estaba el cuerpo de Sergio y un arma. Se plantaron el arma para decir, vieron que fue un enfrentamiento. Gustavo Casal, dando detalles y esperando justicia. Es un asesino que lo fusiló. Quedó muy claro en el debate de Mercedes en el 13 y 14, como decía mi papá, después de las expresiones de los testigos que ha proporcionado este asesino, con las contradicciones, el armado previo de la causa para incriminar, como en todos los casos que padecen los adolescentes en este tipo de casos de gatillo fácil, porque no deja de ser un caso de gatillo fácil, lo venimos denunciando desde el 2010, y las contradicciones, ¿no? Totalmente, hasta los abogados de este defensor no pudieron resolver y sostener bien una defensa clara de que hubo un fusilamiento. Eso es decir, sostienen la hipótesis, Gustavo, para que se entienda claramente lo que dice Gustavo y Ángel, es que cuando suceden estos casos, estas historias, hay todo un sistema que se mueve, se acomodan las piezas. Es decir, a tu hermano lo fusilaron, pero le colocaron un arma al lado del cuerpo, es decir, para construir la idea del enfrentamiento. Primera cuestión, ¿pericia balística se hizo? No. No se hizo pericia balística. ¿Reconstrucción del hecho? Reconstrucción tampoco. La sentencia, si es condenatoria, si es absolutoria, si es condenatoria pero el asesino sigue en libertad, Esto se va a saber el 26. Acá Ángel lo dice. Es el 26, lo aclaró. Ponemos el audio porque fue imposible cortarlo, pero Ángel es el papá de Sergio, dice el 25, después Gustavo Casal lo aclara, es el 26, es el miércoles 26, creo. Sí, miércoles 26. En Mercedes, y va a haber movilización. El día 25 está la sentencia. 25. Miércoles 25. ¿La sentencia se lee por secretaría? Sí. ¿Ah? Sí. ¿26? No, sí, la leen por secretaría. ¿Y eso, o sea, qué significa? Mira, yo estuve en el juicio de Batavia, que fue condenado en Pesechea a perpetua, y hicieron lo mismo, no hicieron familiares ni nada, fueron los abogados y nadie más. Así que bueno, espero que tengan la misma suerte, por lo menos de que sea de la misma manera. Pero en sí, yo ya, de acuerdo a lo que me ha pasado y todo, ¿cierto?, andamos por un montón de juicios. Y me gustó mucho el trabajo de los jueces, de la forma que trabajan los jueces. Muy bien la doctora Falabella, pues la verdad. He estado en otra instancia con la doctora Falabella y en otros juicios, ¿verdad? Sí, sí. Y no trabajó de la manera que la vi trabajar ahora. Así que bueno, Falabella es fiscal de juicio. La fiscal de juicio. Así que eso te da un poco más de, viste, de confianza, ¿cierto? Uh-huh. ¿Ese día movilizan? Sí. No tanto como movilizamos otro día, porque otro día lo echan un poco más de arriba, porque hacía mucho ruido. Sí. Le molestó, pero como dijo el abogado de él en una parte, que nosotros con eso agarramos y queríamos presionar a los jueces. Nosotros no queremos presionar a nadie, simplemente la gente que lo siguió siempre y quiso estar. ¿Y cómo seguir? Porque la familia se sostuvo en un dolor. Sergio era muy importante para la familia. Lo destacan por la luminosidad, por la alegría, porque era un buen pibe. Porque ese dolor impactó en sus padres y fue Gustavo, en primera instancia, quien se asumió en la tarea de avanzar. Tuvo el acompañamiento de Correpi, de los compañeros de aquí de Moreno. Se sumaron los abogados, se sumó el doctor Jalil. Y allí comienza un recorrido de la familia Casal por otras historias iguales de pibes asesinados en Moreno y en otros puntos de la provincia de Buenos Aires. Ir a juicios, compartir marchas, recordar a aquellos que no están, y cómo era, y qué quería hacer, y cuáles eran sus sueños. Ese sentido de pertenencia o de grupo a partir del dolor y la muerte, de que alguien le arrebató la vida a ese pibe y a otros pibes. El cómo seguir fue la pregunta para Gustavo, pero antes de responder dijo: nos destruyó y estamos destruidos. En primera instancia te puedo decir que nos destruyó, como familia nos destruyó, porque bueno, era el hermano menor, era la luz, la esperanza de todos nosotros, la sonrisa, la felicidad completa. Esa parte no nos falta y nos va a faltar de toda la vida. Cuando la fiscal pidió el día 18 los alegatos, pidió 20 años de prisión por un homicidio simple agravado, la verdad a mí en lo particular me da un poco de tranquilidad saber que hay una persona que busca justicia y que trabaja en función del fusilamiento de mi hermano, que fue la doctora Falabella. También el doctor Jalil, que ha trabajado muy bien y nos ha acompañado desde un principio. Pero cómo seguir, es como siempre lo hemos hecho, organizándonos, acompañando estos casos. Como decía y mencionaba mi papá, también la desacreditación de la sociedad y el dedo acusador de que algo habrán hecho. Y de un primer momento, cuando nosotros nos planteamos los cortes de ruta, que no fueron totales sino parciales, para que la gente se concientice de lo que estaba sucediendo realmente, no quedar aislados, fue esto, ¿no? Fue mostrar de que no es un hecho aislado. Y esa premisa que nos propusimos coinciden con mucha gente. La gente que nos acompañó a Mercedes fue gente que nos acompañó en un principio, que está consciente a lo que fue a Mercedes. Fue a Mercedes a manifestar que no suceda un caso más de esto. el dolor y la destrucción del alma que ocasionó este asesino jamás va a ser reconstruida, para ninguno de los miembros de mi familia, para nadie, menos en conjunto, el conjunto familiar. Pero las fuerzas que nos dio Sergio de donde está para llegar a esta instancia son las fuerzas que nos da para seguir adelante y que esto no quede en vano, porque sea la condena que sea, nada nos va a satisfacer a nosotros. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo busca. Informativo busca, bueno, la verdad, como decía Lenny, la verdad revolucionaria, así que Recorte Informativo busca la verdad. Recorte Informativo, la palabra como arma. Voy a leer esto que escribió Silvana Melo para la agencia Pelota de Trapo. Dice, mi escuela tiene una lista de muertos. El docente se para en una barriada nubosa de olvido. No tiene para mostrar una lista de abogados surgidos alegremente de su primaria. Tiene una lista de muertos. Solo como individualidad que hackea a un ejército. Trata de resistir los embates sistémicos sobre esa baldosa mínima que es su escuela. Y sabe que la estructura educativa en la provincia, enredada en una maraña de circulares, reglamentos, currículas y normativas, es una muralla contra la que se aplastan la nariz y los sueños de los maestros de la transformación, sueltos y pocos, pero alborotadores, y a la que entran, se acomodan y se amoldan muchos otros, en desasosiego y resignación, contando los días de ausencia permitida, y a cuántos cargos puede acceder en las 18 horas del día en la que no se duerme para maquillar un poco la dignidad y el recibo de sueldo. El reclamo que ha cerrado durante 11 días a la escuela pública tiene al docente en la infantería de esta lucha. Y a su lista de muertos también. Los docentes transformadores saben que es imprescindible otro mundo, otro país, otra escuela para que esos muertos, en lugar de muertos, estuvieran sostenidos de un brazo por la secundaria, enamorados de una historia que los incluye, de unas matemáticas que los comprometen, de una lengua que los interpreta, de unas ciencias naturales que le hablan de lo que come y de lo que no, de una construcción de ciudadanía que los defina como sujetos políticos, de un aula que se interpele a sí misma antes de soltarle la mano en el mismo momento en que la tierra se abre a sus pies. Los docentes transformadores oyen el rescate discursivo de la vieja escuela de maestras engoladas, autoritarias y sarmientinas, con polvos colorados en los cachetes y uniformes de intangibilidad expresa. No entienden a un Estado que les engorda engañosamente el salario con sumas fijas y luego arma operativos contra el empleo en negro en kioscos y almacenes. El sistema les deposita en brazos a 4.768.629. De otra forma, el sistema les deposita en brazos 4.768.629 alumnos en la provincia de Buenos Aires. Más de 1.000.000 de ellos entre la pobreza y la indigencia. Pobladores de barriadas intensas, desmadradas por la violencia y el consumo, con los derechos arrancados de cuajo y la muerte, la propia y la de otros, como vecina eventual de la otra cuadra. En 12 días, ese 1.000.000 y más anduvo sin destino por todos los infiernos de la calle. se fue de todas las manos. Se quedó solo. Aunque la escuela siga siendo una replicante de cada uno de los vicios del sistema, su ausencia dispara groseramente el amperímetro de la desigualdad. Las estructuras familiares con recursos económicos y culturales generan durante las vacaciones y los periodos de vacío escolar alternativas de aprendizaje para institucionales. Los niños que crecen en las barriadas populares no tienen más opciones que el aula infinita de la calle, donde los monstruos acechan detrás de las pizarras y a la vuelta de la esquina. Saben que la lista de muertos se amplía cada vez que el afuera amenazador tira del brazo de un niño y se lo gana a la escuela. Porque la escuela apenas lo sostiene del otro brazo y no fue capaz, no pudo o no quiso de abrazarlo en todo su contorno y torcerle el destino. Saben que Nora de Lucía no es la culpable, pero las estructuras de gobierno están regidas por millonarios y la educación. Imperada por una funcionaria que proviene de los ministerios de Hacienda y Producción para relatar la parte de la historia que coloque a los docentes en la vidriera de las censuras y los reproches. De Lucía habla de números porque sabe de números, no de mariposas con lenguas larguísimas que dicen aquello que hay que callar. Entonces dice que el 65% de los maestros tiene más de un cargo. Y eso es verdad. Que el aumento por decreto en medio de una paritaria va a disparar los salarios entre los 4.500 a 44.200 pesos. Pero no explica cuántos son ni quiénes los que cobrarán 44.200 pesos. Y no aclara si son funcionarios o tienen una banca en el Congreso Nacional. ¿Saben que el vicegobernador de ese gobierno numeral apenas proyecta declarar la educación servicio público esencial? Pero no para discutir una educación con docentes convencidos de ser agentes de un cambio social imprescindible, sino simplemente para acortarles el derecho a la huelga. ¿Saben también que esta escuela no es la tijera capaz de cortar el hilo de la fatalidad que ata centenares de miles de chicos a un destino inexorable? Si la escuela no puede torcer el estigma de un rumbo, deja de tener sentido. Si la escuela no sabe descifrar la diversidad del aula y elige ser un colador darwinista que deje en el camino a los desechos del sistema, deja de tener sentido. Si la escuela y sus intérpretes inmediatos no son un pilar para abolir desigualdades, sino un canal para profundizarlas, deja de tener sentido. Si el magisterio deja de ser una profesión de prestigio para los sectores socioeconómicos privilegiados, la escuela se irá desprendiendo de su ropaje de pública para ser simplemente estatal. Un brazo más de este Estado. Nada para vanagloriarse. Saben los docentes transformadores que su herramienta de presión no son las armas, ni la violencia puesta sugestivamente en las calles a la hora de la indefensión. En diciembre la policía, una pata estatal como la docencia, decidió un reclamo salarial y se acuarteló. Es decir, no salió a la calle y abandonó a todo el mundo a la buena de Dios. Más allá de la sospecha de conexión con los saqueadores, que nunca se sabrá a ciencia cierta porque tampoco se investigará jamás. La política, muerta de miedo por el repliegue policial y aterrada por el fantasma de la selva, concedió aumentos a mansalva. El sueldo inicial de un docente es de 3.600 pesos. El sueldo inicial de un policía bonaerense es, desde diciembre, de 8.570 pesos. Según un cable de Telam fechado el 12 de diciembre de 2013, tras la protesta de un sector de la fuerza, la provincia fijó por decreto un 50% de aumento con un salario inicial de 8.570 pesos, 450 pesos de aumento en enero en concepto de ropa y en marzo otorgar al personal policial el mismo porcentaje de aumento que obtengan los docentes en la paritaria. De nuevo, en marzo otorgar al personal policial el mismo porcentaje de aumento que obtengan los docentes en la paritaria. Los maestros cobrarán de prepo el 30% en cuotas que impone el gobernador, que decidió terminar unilateralmente con la paritaria. Gracias a la lucha docente, a la que no tendrían reparos en reprimir si fuera necesario. En agosto el sueldo inicial de la policía superaría los 11.000 pesos. El de un maestro no llegaría a 4.700. Los maestros transformadores saben que gran parte de los 350.000 docentes de la provincia de Buenos Aires responden a la burocracia del sistema. Y no tienen convencimientos, ni vocaciones, ni ganas de levantarse y cambiarlo. Pero también saben que una ministra que solo conoce de números, un vicegobernador que pretende asimilarlos con Edesur, y los policías que aprovechan su paritaria y se sindicalizan para defender, entre otras cosas, al asesino de Carlos Fuentealba, no están parados del mismo lado de la vida. Los mismos que se rasgan las vestiduras discursivas aplaudiendo y depositando en la educación la raíz de la inclusión social, digitan la desigualdad entre dos patas cruciales del Estado, la que educa y la que reprime. Si la que educa no es capaz de alterar la fatalidad de un destino, la que reprime le firma el obituario. Los docentes transformadores saben que es imprescindible otro mundo, otro país, otra escuela para que la lista de sus muertos sea una lista de sus vivos, con una historia que los incluya y una construcción de ciudadanía que los defina como sujetos políticos, y un aula, y en un aula se juegue, y los atrape en el mismo momento en que la tierra se abra a sus pies. Esto lo escribió Silvana Melo para la agencia Pelota de Trapo, y el título es Por una escuela que tuerza destinos. Recorte informativo. Nosotros en nuestro menú incorporamos carne, igual que el del año pasado, pero lo que está pasando ahora es que la Cámara de Proveedores de Consejos Escolares de la Provincia de Buenos Aires expresó que, como acarrea una situación de no pago desde septiembre, están desfinanciados para poder ellos adquirir la carne. ¿La provincia tiene una deuda con algunas empresas o con o lo que está diciendo vos? La mayoría. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839

Estás escuchando Recorte Informativo. En el año 2012, cuando se discuten las paritarias docentes, que son importantísimas porque fijan el techo más que el piso, el techo de lo que después se va a negociar con el resto de los gremios estatales, y también sirve en gran medida para las paritarias que tienen los sindicatos con los sectores patronales privados, el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner ratificó el desembolso de algunos millones para que el gobernador pudiese salir de una situación que tiene un enorme problema estructural. Y lo voy a contar rápidamente para que podamos entender todos a dónde está el origen del mayor inconveniente que tiene la provincia de Buenos Aires, que es ingobernable para cualquiera. Se vuelve más ingobernable para aquel que no tiene una decisión firme, aun cuando el rol de victimización que asume Scioli le ha dado pingües resultados. El Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, que creó Dualde y que le permitió a muchos intendentes desarrollar obras públicas cuando Dualde fue gobernador, en plena convertibilidad a un peso, un dólar, 500 millones de pesos o 500 millones de dólares, era muchísimo dinero. Saben los docentes que escuchan este programa y la mayoría de la comunidad que puede seguir Recorte Informativo que fue la época donde se hicieron más obras, más escuelas, gobernación Dualde. Había recursos mientras la nación se desmantelaba con el fenomenal proceso llamado neoliberal. Cuando se corrió el velo y la cortina del 1-1 con el gobierno aliancista y la caída de esa paridad y se vino la pesificación y la devaluación compulsiva, la Argentina comienza a reordenarse a partir de la presidencia de Dualde, que dijo, vamos a devolver pesos y dólares, y no devolvió dólares, sino pesos, cuando aparecieron las patacones o las cuasimonedas, y se apuntó al mercado interno a través del default. Esto fue aprovechado por Kirchner en la presidencia, siendo ministro de Economía Labaña, se reactiva el mercado interno, y se logra ese no pago de las obligaciones que no son negociables, inyectar a la Argentina algo de liquidez, sostenidos ya los bancos y en plena etapa de recuperación. Para el kirchnerismo, la coparticipación que envía a la provincia es denominada coparticipación estructural. ¿Qué es esto? Que el gobierno nacional invierte en obras, que el gobierno nacional es quien financia la asignación familiar por hijo, que financia el conectar. Todo eso se llama coparticipación estructural. Ahora bien, para el mantenimiento y sostenimiento de toda la carga pública que tiene la provincia, el presupuesto no alcanza, aun cuando la presión tributaria aumentó en los últimos años y que derivó en serios conflictos, sobre todo con el sector del campo, que era beneficioso, ya que no se gravaba en ingresos brutos como correspondía. Bueno, esto se logró. Se avanzó y uno de los impulsores del avance en el gravamen correcto no solamente fue Scioli, sino también Mariotto. Inclusive lo pedían a estos movimientos tributarios que van hacia los sectores más acomodados y que tienen una rentabilidad realmente importante, lo pedían los gremios docentes, sobre todo SUTEBA. Después vino toda una discusión a propósito de las excepcionalidades que se plantearon en la provincia de Buenos Aires como resultado de algunas inundaciones y de sectores o de regiones que pidieron la suspensión de los pagos de los impuestos ya fijados, producto del impacto que tuvo el fenómeno climático en el año 2012 y 2013. En el 2013, cuando arranca la paritaria docente y comienza a visualizarse que la situación iba a ser distinta al 2012 porque el gobierno nacional no envió ese recurso extraordinario, porque además el gobierno nacional cerró la paritaria a nivel nacional por decreto y Scioli hace lo mismo, ingresa una etapa de conflicto y al final, a la vuelta, cuando ya se desmadraba el problema, Cristina Fernández de Kirchner hace el envío extraordinario y de esa manera Scioli puede cubrir en parte lo que había prometido. ¿Qué es lo que no se discute en el país? Una nueva ley de coparticipación. El 70% de la masa tributaria que se acumula es manejado por el gobierno nacional, aun cuando gran parte de esto es cobrado por las provincias y corresponde a las provincias. Entonces, como esto no se puede lograr por imperio del deseo de una provincia, sino que tienen que estar de acuerdo las 24 provincias argentinas, se bregó el año pasado por una discusión del Frente para la Victoria con sus corrientes para que se actualizara el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, que está calculado en una actualización más o menos en 7.000 millones de pesos. Pero esto va a contramano de la hegemonía kirchnerista, que es la centralidad tributaria. Entonces hay provincias con enormes dificultades, que son llamadas pobres, y un Estado central rico, para que ustedes lo puedan entender. Este 2014 arrancó mal y continúa por esa senda porque el ajuste tiene que producirse y no ha terminado. Diría que recién comienza. No hay ningún indicio, y ayer lo dijo Lorenzino en este programa, no hay ningún indicio que la provincia le va a pedir al gobierno nacional. Porque es el gobierno nacional que impulsa el ajuste y las provincias tienen que seguir esa línea política e ideológica, si no, no tiene sentido lo que se hizo. Ni en lo macroeconómico, ni en lo micro. De allí que Scioli dice, esta es la masa salarial que tengo, es el 30,9%, un porcentaje que, como lo decía en el comienzo, no es tal, pero no nos movemos de aquí. Es lo que podemos hacer para ser responsables. Escuchen con atención lo que dice Oscar Siburu. Es una nota extensa, pero la hemos segmentado para que ustedes puedan comprender qué lectura se hace dentro del peronismo y del Frente para la Victoria. Esta es la primera parte. Creo que es un modelo que es inclusivo, que al ser un modelo inclusivo, al tener menos recaudación, mayor déficit fiscal y gasto público, tiene que tener medidas ortodoxas y pseudo-liberales como para sostener este modelo, que indudablemente vamos al gobierno que vendrá, de que no va a ser tan inclusivo porque no cierran las cuentas. No cierran las cuentas. Sí. Vos, pero sí. No cierran las cuentas porque hay un gasto público tremendo. ¿Excesivo? Y yo creo que sí. O sea, en muchas cosas. A ver, pues, te lo pregunto de otra forma. Hace 2 años atrás aproximadamente se lanzó la idea de sacar subsidios, inclusive para sectores pudientes, digo, country, barrios cerrados. Hubo todo un movimiento, inclusive mediático, en donde actores decían yo renuncio. No se desactivó. En el momento donde había un buen humor social. Si se desactiva, como hoy lo dijo Capitanich, por lo menos lo esbozó, ¿hacia dónde vamos entonces? ¿Qué impacto puede tener? Porque es otra clase, ¿verdad? Una parte de la clase media y otra parte de una clase más acomodada, si querés. Pero ¿no suma a un malestar social que parece que no tiene freno? Sí, bueno, tampoco hay que joñar mucho el malestar social porque sabemos en qué termina, Rubén. Pero sí, indudablemente... quizás en el tiempo se reconocerán medidas inclusivas que tenía este gobierno y que cuando, siempre lo hablábamos también acá, que cuando no estén, la van a sentir, y le van a sentir primero los más humildes, o sea, el subsidio de transporte, que después podríamos discutir si está bien o no, pero bueno, el subsidio de transporte, cuando si aumenta realmente el boleto y no es subsidiado, lo sufren primero los que menos tienen. Y creo que sí, que hay varias medidas que van apuntadas a que cierren las cuentas en el 2015 y no, como se esperaba, que se tuviera una cantidad de reservas que posibilitaran definir quién, con muchas posibilidades, podía ser el próximo presidente y que ese próximo presidente tuviera el color del gobierno actual. Una traducción necesaria. Si el gobierno progresista de Cristina Fernández de Kirchner tiene que hacer el trabajo sucio para ordenar, eso no va a ser gratis. No es que van a dejar todo ordenado, que lo tienen que hacer, sin minar el camino. no para la oposición, no se equivoquen, para aquellos que tienen pretensiones dentro del Frente para la Victoria de suceder a Cristina Fernández de Kirchner. Uno de ellos, ustedes saben, Daniel Scioli. Otro anotado en la carrera, que parece ser que el cristinismo puro apunta hacia ese lugar, que es Sergio Uribarri, y está anotado Florencio Randazzo, actual ministro de Interior y Transporte, que tiene una fuerte conexión con la primera sección electoral, con Raúl Otacé, y también con la tercera. Es decir, hay tres anotados en carrera. El que parecía estar más sólido y que era el candidato, Scioli, porque hace poco hubo un encuentro del PJ donde participaron representantes de la Cámpora, Gabriel Mariotto, es decir, los que hasta ayer no solamente cuestionaban públicamente a Scioli, sino que hacían lo imposible para minarle ese camino, participaron hace poco de un encuentro, pero todo indica que la carrera ya se inició y hasta junio, julio, los aspirantes tienen que jugar las fichas. Luego ya saldrán al terreno para saber en una interna el año que viene, en una primaria, quién se queda con el puesto de Frente para la Victoria y si es que este frente atenderá la mayor atención o puede haber saltos. Saltos como el que dio Raúl Otacé. Pregunta para Siburu, ¿cómo es posible que Otacé, con sus pergaminos y su historia, se pase al Frente Renovador, el de Massa? Duró una semana y media más o menos el cuestionamiento, no fue tan fuerte de los medios oficialistas hacia Raúl Otacé, hasta algunos adelantaban que el próximo era Descalzo, el intendente de Ituzaingó, y entonces Siburu dice, tiene espaldas, arma en la primera Otacé, siendo Frente Renovador y antes siendo Frente para la Victoria, y no es el único, hay otros ya preparados. La espalda de Otacé y la espalda de los que por ahí quizás van a tomar el mismo camino dentro de... Así no es el primero ni el único. Sin duda que no, sin duda que no. Sin duda que no, porque también hay que ver qué rumbo va a tomar el gobierno nacional en cuanto a quién va a ser el candidato y las candidaturas. O sea, hoy tenemos, si eres candidato, ¿va a ser el candidato de gobierno? No sé. ¿O será Uribarri? Puede ser Uribarri. Bueno, pero si eres candidato. Si eres candidato. Si eres candidato. Bueno, eso cambia mucho. ¿No lo están minando a Scioli con todo esto que pasa? Y si no le dan la plata para... Sí. Por eso te pregunto si es el candidato de gobierno, porque sin duda sacan los gendarmes y no le dan la plata para los maestros, muchos no lo quieren como candidato. ¿Randazzo? Es un candidato del gobierno y se verá con el tiempo hacia dónde llega Florencio. Hoy creo que es el que tiene la mejor imagen dentro del gobierno, indudablemente entre los ministros. No creo que haya otro... Aún con el desastre ferroviario, tiene... Dentro de lo que es el gabinete nacional, uno de los hombres con mejor imagen. Sí, sí, aún del desastre ferroviario heredado y muy difícil de solucionar y con todos los problemas. Pero bueno, pero Randazzo, más allá de los ferrocarriles, es un hombre que ha demostrado gestión con los documentos, con migraciones, con otros lugares donde ha estado antes. Ha demostrado dentro de este gobierno nacional ser un hombre de gestión. Entonces tratemos de seguir esta línea de razonamiento, porque ya sucedió, sobre todo en algo que el peronismo tiene, que es esa ambición desmedida de poder, y porque el poder es el peronismo. Si Otacé saltó al Frente Renovador, y como dice Siburu, no es el primero ni el último, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Que los intendentes van a proteger su territorio y también los gobernadores. Y el giro hacia cualquier frente estará determinado por la legalidad, pero sobre todo legitimidad que puede tener el kirchnerismo de aquí a 2015. Suele decirse en política que nadie se suicida. Y también hay otra frase que se acompaña hasta la puerta del cementerio. Pero allí queda uno solo. No todos. Y a esto se refiere el siguiente audio de Oscar Siburu, que fue echado por Mariano Hues de la Secretaría de Tránsito y Transporte. Hoy ocupa un cargo muy importante en el Poder Ejecutivo del municipio de General Rodríguez. Y es la máxima autoridad dentro de la agrupación 17 de noviembre. Muchos intendentes juegan su plata propia. Porque muchos, en el distrito. muchos están indudablemente, y los gobernadores también. O sea, no nos olvidemos que los gobernadores tienen elecciones antes, están desdobladas. Y es fundamental a veces el recibir algunas obras que están retrasadas para conservar retrasadas, prometidas y endeudadas, si lo querés, de parte del Gobierno Nacional, y que por ahí son fundamentales para conseguir más en los pueblos o en los lugares del interior, en ganar las elecciones, en un caso las reelecciones que cada uno tiene por sí mismo. O sea, esta es una elección que es fundacional. O sea, hay una dirigencia que se va, indudablemente, y no hay una dirigencia que va a surgir toda una dirigencia a nivel cargos, ¿no? Uh-huh. ¿Perdura el kirchnerismo o cuando decís que se va? No. Indudablemente el kirchnerismo termina ahora. No. 2015. Terminar no va a terminar. El kirchnerismo es una expresión muy fuerte dentro del peronismo. No como el otro día vi un reportaje que el peronismo es una expresión del kirchnerismo. Creo que es una equivocación. Es al revés. Bueno, pero bueno, hubo quien dijo que la presidenta hizo prole y esa prole va a ver si se vuelca el peronismo. Yo creo que es una barbaridad. Lo hemos hablado en varios programas. O sea, pero indudable no. ¿Tú no consideras eso como una falta de respeto a la historia y a la militancia del peronismo? Pero sin duda. Muchas cosas son una falta de respeto. Muchas cosas. Lo que hablamos el otro día, lo que hablamos que, por ejemplo, el por qué al kirchnerismo a través de las organizaciones sociales le cuesta crear territorio, le cuesta formar, como se dice, tropa, o sea, porque vos, o sea, podés decir cualquier cosa, como decía, de los dirigentes que tienen agrupaciones políticas, si lo querés, pejotistas de Moreno, pero nunca podés decir que ninguno de ellos no ha nacido en un barrio. Y lo dijimos la otra vez. Sí, sí. Damián Chico, Bernardo cuando estaba en vida, si me querés incluir, Jorge Mendieta, puedo decir después otras cosas, pero todos nacieron de un barrio. Sin embargo, las organizaciones sociales y los dirigentes, digamos, si lo querés, jóvenes, la gran mayoría vienen de arriba a querer entrar en un barrio sin saber las necesidades, sin saber las particularidades, sin conocer los actores. Entonces es muy difícil. Ese es un quiebre. Y una diferencia desde el momento mismo en que el kirchnerismo avanzó. Se constituyó, creció y gobernó. Se desplazó a las agrupaciones históricas. Fueron perdiendo poder dentro del gobierno. No perdieron poder en territorio, dentro del gobierno. Y entonces lo que se avecina es un fin de época y una recuperación de los puestos dentro del gobierno de aquellos que siguen siendo líderes de las agrupaciones. Le puedo preguntar a Siburu qué le dejó la salida del gobierno de Hues. Si tiene que ver con una pintada que hizo Siburu, que fue muy clara en el sentido afirmativo de acompañar la postulación probable de Randazzo como presidente de la Nación. Acompañamos al flaco. Esa era la consigna, siempre con el flaco. La relación con Hues y algo más. ¿Desarrollo político? Sí. Todas. No, yo hoy no tengo compromisos, que es lo primero que hablé con Mariano. O sea, a mí lo que me cambiaba, por eso considero, cuando tuvimos una conversación entre los dos, que me libera totalmente de cualquier tipo de compromiso y tomar, creo que también él lo vio, de tomar mi rumbo político desde que ya lo hemos tomado, ¿no? Uh-huh. Que no estés en la Municipalidad de Moreno, ¿fue un ofrecimiento, una demostración de Hues hacia ese kirchnerismo y esos dirigentes que aquella clase que acompañó, porque es una clase política, digo, generacionalmente, las que vos señalás, que vos integras, que acompañó a Rey durante 10 años cuando Hues exploró provincia a nivel nacional, es para decir, ven que yo puedo conducir el recambio? Es decir, ofrezco esto, miren esto. ¿Pero qué recambio estamos hablando? No sé. Yo pinté Randazzo, no pinté más, así se quiere. No, yo creo que habría que preguntárselo a él. Indudablemente a mí políticamente, muchos comerciantes, muchos empresarios, muchos compañeros, muchos municipales, indudablemente al ver que uno renunció a un lugar, indudablemente creo con una gestión, he sido un hombre de gestión. Después se puede jugar si es bueno o malo, pero me he hecho cargo de la gestión que me tocaba, y a la semana aparecer en un distrito vecino con un cargo 4 veces superior al que tenía Moreno, y yo creo que es una señal. Y ¿para qué está no la... precisamente buena para el que me hizo renunciar? No es una buena señal para el que te hizo renunciar. Pero yo creo que en la gente, digamos, lo que hay que ser muy necio para no ver eso. O sea, los que menos me querían decían, bueno, tan malo no era, ¿no? ¿Para qué está la 17 de noviembre? Para, con otros compañeros, empezar a dialogar, a construir y a ser parte de un grupo que se quede con la intendencia en el 2015. Volví sobre el recambio generacional. Si Oscar Ciburu dice que está en condiciones de la agrupación 17 de noviembre con otros compañeros de quedarse con la intendencia, es que, por supuesto, él no está en la intendencia, no participa del gobierno de Hues, estuvo participando, fue protagonista. Pero lo dice con mayor libertad y con una decisión. Y la decisión puede sujetarse, y la posibilidad puede sujetarse, desde la mirada que tienen, en esto que va a decir a continuación. Que así como Hues ganó tantas elecciones desde el año 1993 esta parte, también es el responsable de la peor derrota del peronismo en tiempos democráticos. Lo dice Ciburu. Quizás el error de toda la dirigencia, ya que por ahí nos juzgaron que nosotros, si nos íbamos, era el recambio. Yo no creo que si el recambio que se tomó fue haber perdido las elecciones en el peor desastre electoral que tuvimos del peronismo, donde se perdió hasta en Trujillo, donde no se perdió nunca. ¿Cuál es el recambio? ¿Ese es el recambio? O sea, no, yo creo que no. Y puede ser que el recambio no dio el resultado esperado. Pero bueno, entonces es lo que hablábamos siempre. O sea, yo me considero peronista, no de ahora, ni porque siempre, y siempre aún en los mejores momentos del kirchnerismo he levantado la bandera de respetando el kirchnerismo, respetando cuando estuvo Néstor, respetando todo lo que se hizo desde el gobierno nacional, pero marcando esto. O sea, para mí yo esencialmente soy peronista y, como dicen las remeras de nuestra agrupación, orgullosamente peronista. Te hago la última. Lo enfrentaste a Hues, sí. En el 2005 fue, ¿no? Sí, lo enfrentó Ibáñez. Bueno, lo enfrentaste. Todos no. Sabemos que lo enfrentaste, de alguna no. manera. De alguna manera, sí. Sí, sí, pero lo enfrentó el nombre de Ibáñez. Yo siempre digo, yo no perdí con Mariano. Bueno, dale, está bien. ¿Lo vas a enfrentar en el 2015? Vos, ya no Ibáñez ni otro, vos. Un grupo de compañeros creo que lo vamos a enfrentar. Yo no. Creo que es el momento de dialogar, creo que es el momento de juntarse, creo que es el momento de empezar a ver cosas distintas para Moreno y bueno... creo que también Mariano forma una expresión del peronismo de Moreno. Lo va a enfrentar, solo no. ¿Con quién? ¿Con las agrupaciones? ¿Con qué agrupaciones? Pensemos un segundo, rápido. La mesa política y gremial es Damián Contreras. Damián Contreras está en el Frente Renovador. Con Walter Festa. Walter Festa es la Cámpora. Alberto Frais es Hugo del Carril, Colina, forman parte del Frente para la Victoria. Pero todo indica que esa generación a la que hace tantos años yo definí como la generación que acompañó a Arregui y creció con Arregui, y que en el regreso de Hues, Hues castiga a Arregui en la campaña electoral del 2011, cuando hace campaña diciendo ¿qué me hizo el chico? Así fue una de las frases que más se escuchó, ¿qué hizo el pibe? Yo le dejé ordenado esto y ahora me encuentro que no tengo nada. Y entonces se lo premia a Arregui como candidato a diputado nacional, que de hecho es diputado nacional Arregui, pero tiene que pasar factura para seducir a las nuevas generaciones, sobre todo las corrientes kirchneristas de sindicatos y organizaciones sociales. Tenía que entregar un mensaje, Ciburu. Y el mensaje era correr aún más a las organizaciones peronistas, a las agrupaciones peronistas históricas. De allí que va relegándose Jorge Mendieta, va relegándose Adriana Palacio, se relega Oscar Ciburu, Frais es el único que se mantiene, ni qué hablar Damián Contreras. ya no está en la escena política Mirko García. Es decir, Wes exhibe esto como un triunfo. Miren, yo encabezo la renovación. Lo que hay finalmente, después de esa renovación y la derrota electoral del año pasado, es lo que a continuación define Ciburu. Y para terminar esta nota, que para mí tiene un valor de reconocimiento por dónde está pasando la política hoy. No esto del conflicto gremial de los compañeros docentes. La política después estructura aquello que se llama intervención pública, inclusión o lo que sea. Está pasando por aquí. En Moreno, por ejemplo, lo define Ciburu a continuación. Ya Wes no maneja todo el peronismo. Es una parte. Y eso abre una instancia de conflicto, discusión, enfrentamiento y guerra. Ya no sé si se puede decir es la conducción del peronismo de Moreno, porque indudablemente está muy disperso. O sea, creo que hoy ya es una conducción de una parte del peronismo de Moreno. Y esta es la primera vez que lo digo, y es así hoy, porque Mariano hoy no conduce a, qué sé yo, Damián Contreras, que es peronista, la expresión de masa, hoy no conduce a Festa, hoy no conduce a Oscar Ciburu, hoy no conduce, no sé si conduce o no a Chico Fray. Entonces la conducción de una parte del peronismo, respetado como presidente del partido, donde iremos a comer asado y ojalá se pueda hablar de política, como dijimos. Y bueno, en base a eso hay que construir, hay que dialogar, y bueno, y Mariano Güell, siendo una expresión de peronismo de, o del kirchnerismo, más kirchnerismo que peronismo. Más kirchnerismo que peronismo. Cerramos esto, que espero pueda comprenderse y que se le dé la importancia que tiene. Por más que es una tentación decir, esto siempre pasó, es distinto, no es igual. Puede que el resultado dé algunos parámetros que nosotros conocemos, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Esa generación a la que hago referencia, para mover alguna pieza, siempre esperó que el faro emitiera la señal. El faro es Wes. Es decir, a partir del movimiento de Wes actuaban las agrupaciones peronistas. Todo indica hasta aquí que ya no van a mirar el faro, es decir, no van a esperar el movimiento de Wes. Ellos ya se están moviendo. Recorte Informativo es... es un espacio donde los vecinos de Moreno podemos escuchar los problemas que tienen otros vecinos y contar los problemas que tenemos nosotros. Recorte Informativo, en Frecuencia Comunitaria. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería, ¿estás ahí?, contarte, ¿no estás?, que fui hasta la casa, bueno, chau, me voy, de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno, Yrigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada. Peor para el sol. Caminos cruzados. ¿Y de qué se trata? Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche? ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti, sí, destacado músico de jazz, totalmente, convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros. Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio. Recorte Informativo dice... dice y expresa lo que los trabajadores, el pueblo morenense, quiere expresar libremente. Recorte Informativo. La palabra como arma. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina late en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Latido Americano, viernes a las 7 de la tarde por FM Moreno. Start the colors, make a midnight run across the river to South London. To dance to the latest hi-fi sound of the bass, guitar and drum. Seeking out a rhythm that can take the tension off, stepping in and out of that crooked, crooked beat. Take a piece of cloth, a coin for thirst, for the sweat will start to run. With a cymbal splash, a word of truth, and a rocking bass and drum. Seeking out a rhythm that can take the tension on, stepping in and out of that crooked, crooked beat. One by one they come on down from the tower blocks of my hometown. Stepping with the rhythm of the musical beat, drowning out the pressures of the crooked street. Seeking out a rhythm that can take attention on, stepping in and out of that crooked, crooked beat. It has a crooked path, this crooked street, where cars patrol this crooked beat. Badges flash and sirens roll, they'll be taking one and all to jail. Whoa! France, France, you wanna love to dance. This particular one is a cookie, cookie beat. Woo! Estás escuchando Recorte Informativo. El defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bonicato, confirmó que presentará hoy una medida cautelar ante la justicia para que se inicie el ciclo electivo en la provincia de Buenos Aires. Nos parece que el derecho legítimo de los trabajadores no puede generar una consecuencia tan negativa que incluso termina siendo negativa para los propios gremios, indicó el funcionario en declaraciones radiales. Quien mediara en el día de ayer entre docentes y funcionarios provinciales dijo que este tema se los planteamos a los gremios durante la reunión. Les pedimos sacar del centro de la cuestión el dictado de clases, aunque esto finalmente no fue así, ya que los gremios entienden que el no dictado de clases es el instrumento que tienen. Primer punto de lo que dejó la fuerte jornada de ayer. No hay 50.000 docentes en la calle con intencionalidad política. Esto lo dijo Mirta Petrosini, presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses, FEP, quien repudió las agresiones a funcionarios, aunque aseguró no bajarse el 35% de aumento, y respondió a los cuestionamientos políticos por parte del gobernador Scioli. Más allá de lo que se quiera dar un tinte político, no hay 50.000 docentes en la calle con intencionalidad política. Ante todo, un repudio enérgico por lo que han sufrido los funcionarios y la ministra, hablando de Batakis. Sin embargo, se detuvo en señalar que concurrimos porque el defensor del pueblo actuó de oficio para que pudiéramos encontrar una solución. Lo que había que distribuirlo. Había un poquito más, pero habría significado una distribución del 26%, explicó sobre la contraoferta por parte de la provincia. En ese contexto aseguró que no nos resignamos a un salario de 4.717 pesos y este aumento del 30,9% es solo para los maestros que recién se inician. Y agregó, la propuesta es distorsiva, lesiona toda la carrera docente y es engañosa. Levantamos la cortina, Julián, un segundo. Alberto Pérez arremetió contra los sindicalistas por la agresión a funcionarios. Dijo, creemos que los dirigentes sindicales tienen mucha responsabilidad por lo sucedido. Cuando un dirigente dice que van a buscar a los dirigentes, si no hace lo que quieren, esto es el resultado, apuntó Pérez. Esto tiene que ver con parte de la declaración de Roberto Baradel ante esa marcha multitudinaria impactante en La Plata del día miércoles, con más de 50.000 trabajadores estatales, la mayoría docentes, cuando dijo, guay si nos tocan un peso del sueldo porque iremos a buscarlos en cada lugar de la provincia de Buenos Aires. Con respecto a la postura de los docentes, Pérez, el funcionario más cercano a Scioli, explicó que estamos haciendo un esfuerzo enorme que se encuentra con la intransigencia de los dirigentes sindicales. No hay lugar para la violencia en momentos donde los únicos privilegiados deben ser los niños. Un aspirante a la gobernación. Dentro del oficialismo, estoy hablando de Julián Domínguez, que desde la localidad santafesina de Sunchales, donde participó de la tercera conferencia internacional del sector lácteo de la UITA, dijo esto. El diputado relacionó el conflicto citando al Papa Francisco. Julián dijo, nos pide que a través de la cultura del encuentro, los argentinos tenemos que promover siempre el diálogo y el entendimiento, dejando de lado la confrontación y la agresión. Y señaló que los chicos tienen que volver a las aulas. No hay lugar para la violencia en momentos donde los únicos privilegiados deben ser los niños. Ojalá que pronto se encuentre la solución por el bien de las familias. Con lágrimas en sus ojos, bañando sus mejillas, Batakis ayer, la ministra de Economía, en la conferencia de prensa de Scioli, mostró el impacto de lo ocurrido. Porque además de ese ladrillazo que no impactó en ningún cuerpo, que podría haber sí golpeado a algún funcionario, hubo insultos y escupitajos. Dijo, no creo que la agresión haya sido particularmente para mí, pero es una violencia hacia las instituciones, dijo Batakis, quien subrayó, la violencia es algo que todos tenemos que repudiar. Los diputados del Frente para la Victoria, Partido Justicialista, se solidarizan con el gobernador. A través de un comunicado, el bloque de diputados bonaerenses del Frente para la Victoria repudia enérgicamente la violencia física como método de coerción para hacer oír los reclamos sectoriales. En clara referencia a los sucesos acaecidos en el día de ayer en torno a la negociación salarial. En ese comunicado, el bloque oficialista de la Cámara de Diputados dice, la provincia de Buenos Aires dedica a la educación pública más del 30% de su presupuesto y se sostiene que por ello convocamos a los educadores y a sus dirigentes a la reflexión urgente para encauzar las negociaciones y que se agoten las vías administrativas y políticas conducentes que contemplen tanto el reclamo gremial docente, por un lado, como la necesidad del inicio de clases con los niños en la escuela pública en las aulas, por el otro. Se va reestructurando la institucionalidad. ¿Y el mensaje es para los niños o para los adultos, para los gremios? Diga que hoy termina la semana y como se viene el feriado puente, 24 de marzo es feriado, así que el martes sabremos cómo termina esta historia, si la cautelar que presenta el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires tiene curso, qué van a decir los gremios. Lo que está claro es que el conflicto va a haber conflicto durante todo el año. Si lo salarial ya está por decreto, ya lo firmó Scioli, queda para discutir, y así lo dijo Baradel y Petrosini y todos, las cuestiones más estructurales, que es la infraestructura, además del salario, que es una cuestión estructural, pero la infraestructura escolar, el servicio alimentario, la capacitación, todo aquello que se llenaron la boca los comunicadores hablando y trabajando en el sentido de construir la idea de extorsionadores a los trabajadores de educación. Bueno, ¿ahora de qué se van a disfrazar? No van a ir a las escuelas, no van a venir a las escuelas de Moreno en absoluto. Nosotros sí podemos hablar con ustedes y comunicarles qué sienten los padres y las madres en algunas escuelas que no existen o que son pequeños buzones carcelarios. Antes de que el ciclo lectivo se inicie, porque se va a iniciar en algún momento, existe una escuela que no tiene escuela o una escuela que se asemeja mucho a una caja de zapatos que ni siquiera se acerca a eso que con toda seriedad y rigurosidad cuestionaron los dirigentes gremiales de Capital Federal con las aulas container de Macri, que tiene un presupuesto sideral comparativamente con lo que obtiene una comuna como la nuestra. Ahora eso no quita, de modo alguno, dejar de lado que no pueden concurrir niños y niñas a tres cajas de zapato, en el mejor de los casos, o para mí un buzón carcelario. Primero vamos a escuchar a Carla y vamos a escuchar también a Silvia. Carla tiene a sus sobrinos en la escuela 80. Carmen, perdón. Tiene a sus sobrinos en la escuela 80. Es muy breve, pero muy concreto lo que dice respecto a la educación, a la que no tenemos. Todos mis sobrinos entran en la 80. Tengo una chiquita que creció con mi suegra y prácticamente soy la mamá de ella. Y me preocupa bastante que no van a la escuela, que carecen de muchas cosas. Y ese es el reclamo que estamos haciendo hoy. La escuela 16, la secundaria 16, funciona dentro del amplio predio del 80. Está en el patio, muy cerca del mástil. Y Silvia es una mamá que se asume en una conducta transgresora para los tiempos que vivimos, porque interpela a las autoridades, a algunos docentes y por supuesto a los responsables del Consejo Escolar, y cuando tuvo la oportunidad, a los máximos responsables que están en provincia. Silvia tiene autoridad para decir esto. Hoy la escuela 16 para mí es una caja de cartón agujereada, porque es eso. La vez pasada bajamos del tren con mi nena y me dice, mira, la policía tiene las aulas igual que nosotros, pero ellos tienen aire, me dijo. Entonces, ahí yo veo claramente que a dónde sí puede ir la plata, a dónde no. Después estuve charlando con algunas personas y me dice, no, pero esa es la federal. Pero yo acá veo una gestión que de arriba para abajo pone la plata en lugares que no va, en lugares que a la gente no nos beneficia, al contrario, apuesta a la represión y no a la educación. O sea, recién escuchaba que no hay plata, que las cuentas no cierran. ¿No cierran para quiénes? Esa es la pregunta, ¿para quiénes no cierran? O sea, ellos pueden cubrir todas sus necesidades, como por ejemplo la policía, no pasar ni frío ni calor, pero los docentes y los alumnos sí. O sea, ¿Pueden los chicos ir a esas cajas? No están condiciones. Hubo una reunión... ¿Y los docentes acompañan la decisión, en este caso, de algunos padres, decir, mi hijo acá no puede venir? Ahora hubo una asamblea enfrente de la municipalidad donde la escuela fue, pero porque, yo no sé, nosotros hicimos una marcha para la escuela y los docentes no vinieron, vinieron contados con la mano. Dependen los reclamos. Y dependen los reclamos. Lo que debería generarse, por lo menos esto que nosotros llamamos un camino de tránsito, es a partir de esta situación que tiene a los trabajadores y trabajadoras de educación en un provocativo ya... desesperado intento de las autoridades de gobierno, ya no es el gobernador solamente, recién leía lo de la Cámara de Diputados, del Defensor del Pueblo, de la Justicia. Es muy provocativo el armado para que los docentes sean los responsables de la destrucción educativa, cuando son laburantes y hacen lo que pueden, algunos con mayor o menor conciencia, pero esa no es la cuestión ni es el eje. No es la cuestión ni es el eje. Lo que puede suceder es que algunos docentes comiencen a ver a los padres y a las madres en un sentido mucho más amplio. Que cuando ellos reclaman, los padres y las madres, por condiciones dignas, puedan tener acompañamiento de directores y directoras y de los docentes. Los docentes generalmente acompañan, son los directores y directoras que siguen una línea institucional de esto que acabo de leer recién, cómo la institucionalidad baja línea para decir es repudiable, son realmente violentos, todo aquello que desde ayer a la tarde hasta hoy, y va a seguir, y no va a parar, convierta a los docentes en algo que no son. Bueno, los docentes tienen que buscar, lo que se ha dicho en las asambleas en defensa de la escuela pública, ese vínculo no para hacer un uso, sino para un reconocimiento de que los padres y las madres están en situación igual, idéntica o parecida. Esto es, en condición de explotados. De sometidos, de disciplinados. Y los docentes no están tan distantes de esa situación, porque no es económico, meramente. ¿Sí? Salvo que acompañen y acepten estas líneas políticas institucionales que hacen que la educación sea lo contrario a lo que discursivamente se expresa. Silvia también hace mención de esta cuestión, porque ella participó como mamá autoconvocada, en ese encuentro que se produjo aquí en la puerta de la municipalidad, que derivó en el gran anuncio de Wes, saludado por su TVFEP, de los 3.500.000 pesos que no salen del fondo educativo. Son subsidios que no sé dónde salen. ¿Ok? Vamos a la segunda parte de Silvia. Yo, de mi parte, con autoconvocados, y otros papás que vieron cartel en la puerta y dijeron, bueno, quiero ir. Y me entusiasmó que se entusiasmen, que encuentren un lugar donde reclamar Y bueno, y si tenía que ser con su teba, que sea, yo no me iba a oponer a que la gente, a que lo, o arengar a no ir, cuando la gente quiere demostrar su bronca, que no es poca, y siempre nos quedamos con la, qué triste esto, qué triste aquello, y nos quedamos con la bronca, y es bueno demostrarla, era de, que la gente vea que podemos, que tenemos derecho de demostrar nuestra bronca. ¿Y tenés bronca vos? Odio, tengo mucho odio porque... los violentos somos siempre nosotros, los que echaba el hermano de Checho, que decía, cortamos la ruta, pero cortamos la mitad para poder dejar al otro pasar, porque parece que acá los violentos somos nosotros, el que corta la ruta, el que reclama, se señala con el dedo a las personas que reclaman, como si fuera fácil reclamar, como si dejar tu casa para ir a reclamar, dejar tus hijos, sería lindo, sería cómodo. O te pagaran para eso, porque mucha gente cree que eso, que te pagan para reclamar. Yo los invito a todo Moreno invito a que vaya a la SB16, que muchos no la conocen porque no existe, y muchos también la confunden con la, creo que es Molina Campos. Vamos a poner, Julián, el último audio de Carmen, ¿sí? Carmen... Y tiene una preocupación, dice, tal vez el año que viene mis hijos tengan que ir a la escuela, y a esa escuela, al 80, es la única posibilidad. Se está haciendo, entiendo que es una escuela que se está haciendo allí en el barrio Lomas de Casasco, tiene un jardín el barrio Lomas de Casasco, dentro del plan federal, creo que se está haciendo una escuela. Hay proyectados, lo dijo Hues, 3 o 4 edificios, están proyectados, se están haciendo esos edificios, en algún momento se van a terminar los edificios. ¿Verdad? Pero hay que pensarlo de aquí a 2 años, por lo menos. Carmen, y este mensaje. Carecen de muchas cosas, por ejemplo, no van los chicos, a veces almuerzan, a veces falta. Y lo que más preocupante es que no hay mucha huelga, y es por la escuela que está algo inestable. No es recomendable para los chicos ni para los docentes. Y por ahí faltaría que se movilicen, que vean qué se necesita, porque los chicos tienen que estudiar, es el futuro de mañana. Y yo, por ejemplo, ahora son mis sobrinos que entran, sí. Y soy mamá, ya tengo chicos, el día de mañana tienen que entrar ahí, y me preocupa. Quiero lo mejor para mis hijos, para mi sobrino, y venimos a luchar a eso, para que se vea, se haga algo. Y nos vamos con esta información. El ministro de Trabajo bonaerense, Oscar Cuartango, anunció hoy que la provincia ya comenzó con el proceso de liquidación de sueldos de los docentes, con un incremento salarial, dice la provincia, del 30,9%, dispuesto de manera unilateral, a la vez que admitió que ese porcentaje no alcanza a todos los educadores. La oferta, es cierto, beneficia más a los sectores más postergados, reconoció el funcionario sciolista cuando se le recordó que el jefe del sindicato, Esteban Baradel, denunció que el incremento impuesto alcanza al 20% de los docentes, y que para más del 70% de los educadores el aumento es del 21%. Ya se ha comenzado el proceso de liquidación de sueldos, anunció Cuartango, quien aclaró en diálogo con Radio América que el descuento de los días de huelga no estará reflejado en el próximo recibo de haberes, solo porque no es materialmente posible. Y agregó que no se entienda esto como que no van a ser descontados los días, ¿sí?, sino que van a ser descontados con el pago de abril, en el mes de mayo. Por último... sostuvo que hay una cerrada posición de la parte sindical en plantarse en el 35% de aumento y de ahí no moverse. Por decreto, liquidación de haberes, descuento los días de paro en el próximo mes. Les dije que hay conflicto para rato. Tal vez esto sea una buena noticia. Nos vamos, Julián, quienes hicimos el programa del día de hoy, además del compañero Julián. Quien les habla, Rubén Bustamante, Cintia Medina, la producción general, y Bernardo Tosi. Que tengan un buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Sí, nosotros el lunes estaremos aquí haciendo Recorte Informativo.